que nosotros vayamos a hacer un campamento, tiene que el intendente estar queriendo él que la facultad vaya a hacer el campamento. Él manda una carta a la facultad, se conecta con nosotros, y a partir de ahí nosotros iniciamos todos los vínculos institucionales, porque la facultad es institución pública, se vincula con la comuna, que es el Estado, una alianza Estado-Estado, ¿no? Para demostrar la importancia de trabajar todos juntos. Y por eso solamente hacemos campamentos en los lugares donde hay un presidente comunal, un intendente, que está preocupado por querer saber qué pasa con la salud de su población.